capítulo 24. Cuando la gracia no es gracia. Lo que Calvino practicaba de imponer su doctrina agustiniana sobre aquellos que no estaban de acuerdo con él, en muchas instancias estaba muy lejos del cristianismo y la gracia de Dios. Sin embargo, era constante con su visión de la irresistible gracia y de un Dios que la impone soberanamente sobre los elegidos. Si el calvinismo fuera cierto, ¿cómo podría Dios asegurarse que la sangre de Cristo, derramada en la cruz por el pecado, realmente traería salvación a los elegidos? ¿Cómo se logra que un pecador totalmente depravado crea, al menos, que sea de una manera irresistible? En su disputa con Roma, Calvino insistió en que la gracia divina actúa irresistible. White argumenta que porque la Biblia dice que Cristo salva a los pecadores, nosotros no podemos cambiarlo para decir que Él salva sinérgicamente con la ayuda del pecador mismo. El hecho de simplemente creer el Evangelio y recibir su regalo gratuito de salvación no se puede calificar como asistencia a Dios. Sin embargo, Pink sigue argumentando. ¿Qué impresión se logra en las mentes de los hombres del mundo que en ocasiones asisten a un servicio evangelístico? ¿No es la de un Dios decepcionado en el cual los cristianos creen? Lo que se escucha de la mayoría de los evangelistas hoy en día, cualquier oyente está obligado a concluir que él profesa representar a un Dios que está lleno de intenciones benévolas, pero es incapaz de llevarlas a cabo, que él sinceramente desea bendecir a los hombres, pero estos no se lo permiten. ¿Se ha olvidado Pink que gran parte del Antiguo Testamento fue escrito por profetas en lágrimas que expresaron la decepción y el dolor de Dios por el rechazo de Israel por su amor, gracia y misericordia? Sin embargo, para el calvinista, si la salvación es simplemente una oferta que el hombre puede negar, esto pone al hombre a cargo en lugar de Dios. Este argumento es absurdo. El destinatario de un regalo solo puede aceptar o rechazar lo que se le ofrece. Soberanamente imponer algo, ya sea un regalo o amor, destruye a ambos. El hombre no está a cargo. Si él no se convierte a Dios voluntariamente con todo su corazón, él está condenado eternamente. La creencia equivocada de Calvino de que la soberanía de Dios es destruida por el libre albedrío hizo necesario a un Dios que eligió a algunos para salvación y predestinó al resto de la humanidad al infierno eterno. Ningún ser humano puede tener una opción en el asunto. Esta abominable doctrina contradice directamente cientos de escrituras donde Dios pide a todos los hombres que se arrepientan, que crean y reciban la vida eterna como un regalo de su gracia. El calvinismo ciega a sus seguidores a estas escrituras. Así lamenta Pink. Es triste, en verdad, encontrar uno como al fallecido Dr. A. T. Pearson, cuyos escritos son generalmente tan bíblicos y útiles, diciendo: es un pensamiento tremendo que incluso Dios mismo no puede impedirme el desafiarle y negarle y que Él no ejerza su poder en esa dirección si Él pudiera o quisiera. Una clínica espiritual. Es más triste aún descubrir que muchos otros respetados y queridos hermanos están dando expresión a los mismos sentimientos. Es triste porque son directamente contrarias a las Sagradas Escrituras. De hecho, el calvinismo es incompatible con las Sagradas Escrituras.